Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Muy buenas. Estamos en Radio Topo, como de costumbre, en Lucha Libre, el programa de ASI. Y son las 8 de la tarde del día 30 de enero de 2019. Y hoy tenemos un temita importante. Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Pocas veces esta sintonía tan dicharachera fue menos procedente que hoy, la verdad, para el tema que nos trae al programa. Le habíamos titulado curso de democracia en 8 días o algo así. La cosa va de, bueno, decir que va de Venezuela es quedarse muy cortito, pero bueno, vamos a introducirlo así. La cuestión es que tenemos una conexión con Bogotá, que es la que nos va a ayudar, nuestro queridísimo corresponsal de Bogotá, que es el que nos va a ayudar a entender un montón de mierda que durante la última semana ha sido imposible ni siquiera desentrañar en este nuestro bendito reino, como en casi cualquier lado. Y rápidamente a ello vamos a ir. Hoy nos hacemos pocos entretiempos y pocos prolegómenos, menos la introduccióncilla que trataremos de hacer para luego entrar con Carlos. La cuestión es que todo empieza ahora mismo, cuanto antes. Cuanto antes te dé para meterme musiquilla. En 1763, la mitad de la población de Virginia estaba formada por esclavos. No hay país en la historia mundial en que el racismo haya tenido un papel tan importante y durante tanto tiempo como en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, la defensa de los derechos naturales como límites al poder central se va haciendo popular entre los colonos norteamericanos. Ese era el discurso que justificaba las ansias de independencia contra la monarquía parlamentaria inglesa. Así que la Declaración de Derechos de Virginia, de junio de 1776, se consideró la primera declaración de derechos humanos moderna. Y un mes más tarde se declaró la independencia de los 13 Estados Unidos de América, respecto de Gran Bretaña. Una poderosa élite de colonos rompió con la metrópoli de la que procedía porque veía nuevos proyectos de negocio y necesitaba una organización política más conveniente. Los 13 estados declararon el primer modelo liberal y democrático. Parieron a la que ahora se llama la madre de las democracias liberales. Y la parieron sobre el genocidio de la población nativa y la explotación de 500,000 de esclavos. No es una paradoja, es una clave económica, política, social y cultural. La de Virginia fue la primera declaración en rechazar que un pueblo, la corona inglesa mejor dicho, tuviera derecho a dominar a otros, a los colonos ricos de Norteamérica más concretamente. Pero solo 47 años después de esa falsa poesía, la doctrina Monroe, en 1823, autoproclamó el derecho de Estados Unidos a dirigir el hemisferio. Y así hasta hoy, el ejército del mayor estado terrorista del mundo ha esparcido varias decenas de millones de muertos en más de 100 países. La campaña electoral de 1896 fue la primera en la que corporaciones y prensa invirtieron montañas de dinero con un frente político bipartidista que manipulaba el patriotismo como principal elemento de consenso. La identidad nacional tiene una doble función. Primero, fortalece la comunidad nacional en apoyo a cualquier agresión militar o económica contra un Estado extranjero. Segundo, consolida la autoridad de pequeños grupos en el poder. En el primer colonialismo, las corporaciones abrieron el mundo en canal en nombre y para gloria de los estados europeos. En el siguiente capítulo, con la doctrina Monroe por bandera, las aventuras del ejército estadounidense despejaron el terreno a un imperio de corporaciones transnacionales. Era una nueva forma de ver el imperialismo, más sofisticada que la tradicional construcción de imperios de Europa. En estricta confidencia agradecería casi cualquier guerra, pues creo que este país necesita una, dijo el presidente Roosevelt en 1897. La Marina de Estados Unidos exportaba racismo y violencia, mientras cada semana dos negros eran linchados en sus propias calles. Si el racismo permite y el control social en un estadio de brutal desigualdad entre clases, hacer la guerra por Dios y por la patria permite controlar nuevas áreas económicas. Al acabar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el primer beneficiario de una guerra que siempre se libra fuera de sus fronteras. Pero algunos ejemplos de excelencia democrática dentro de las fronteras gringas en esos años fueron el acta de espionaje, la de sedición, la del temor rojo, el acta Smith de registros de extranjeros o el internamiento forzoso de descendientes de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Dos siglos después de la doctrina Monroe, el gobierno de Estados Unidos sigue operando al margen del derecho internacional que él mismo ayudó a crear en 1945 y sobre el que lleva siete décadas meándose. La obra de Yoxe, El imperio del caos, es una referencia muy útil para entender las dos últimas décadas. 10 años después, en las guerras del imperio global, el mismo Yoxe titula, así su introducción, «El nuevo Hitler no será visible». Y puede que sea verdad que el nuevo Hitler no sea visible, pero sí se sirve de una cantidad cada vez mayor de peleles fascistas visibles. Todos ellos apoyan, a día de hoy, la operación Guaidó en Venezuela. Una operación que nos recuerda una vez más que los criminales más horribles siempre mueren matando y que allá donde leamos ansias democráticas, según quien lo repita, tenemos que seguir entendiendo matar lo que haga falta para robar todo lo posible. Y esta era la introducción, y con esto queríamos entrar al trapo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Dani. ¿Estás allí? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu disposición, por tu paciencia y por estar siempre cuando te necesitamos, y creo que hoy te necesitamos tanto o más que nunca para que nos expliques. Y la verdad que es motivo de doble agradecimiento que estés disponible para que nos lo expliques. Y qué implica todo lo que llevamos escuchando durante la última semana, pero que se lleva mascando desde mucho antes. Por empezar, por algún lado, cuando John Bolton habla de las empresas petroleras y dice al ataque, ¿no? Y sale y hace el puñetero teatrillo ese que hace en rueda de prensa, haciendo como que se le escapa de la carpeta que lleva la anotación de los miles de fuerzas militares destinadas para Colombia, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir ante todo eso? ¿Cómo podemos introducir el tema en términos geopolíticos o geoeconómicos? Y mira, primero que todo, permíteme felicitarte por la introducción. Me parece que es un recorrido muy rápido, pero contundente frente a lo que ha pasado, a la historia de los Estados Unidos y lo que puede pasar ahora en América Latina, ¿no? Quisiera decirte que, bueno, esto está muy relacionado con Colombia, porque Colombia es un portaaviones terrestre de todas las fuerzas armadas de los Estados Unidos y de los intereses de la oligarquía financiera yanqui. Y lo que este desliz o este pequeño desliz, pues parte de aparentemente una presencia abierta que podrían hacer los marines en Colombia, pero realmente la presencia encubierta que hoy hay, y bueno, desde hace alrededor de 20 años hay por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Colombia, es muy amplia, ¿no? Este número de 5.000 hombres, pues en realidad ya existe en el país. Las distintas fuerzas armadas y contratistas privados que operan en Colombia llegan casi a ese número. De modo que no sabemos si estamos hablando de 5.000 más o de los casi 5.000 que ya hay aquí, ¿no? Ese es un hecho en donde pues vale la pena también resaltar que el control y la dirección de las tropas colombianas han estado desde hace un buen tiempo en mano directa de los Estados Unidos. Por tanto, la idea central de hacer una fuerza de invasión hacia Venezuela, pues no es un momento durante el gobierno que presidió Hugo Chávez, desde veces extremadamente peligrosos provocados por las Fuerzas Armadas Colombianas, aupadas por los Estados Unidos, para buscar una confrontación armada. Y en este momento estamos ante una condición que podríamos decir que se acerca a un momento de enorme confrontación y de enormes posibilidades de una guerra abierta en territorio tanto colombiano como venezolano. A partir de que lo más probable es que Estados Unidos no participe directamente, sino participe solo en operaciones de fuerzas especiales, si se produce algún tipo de invasión, participe con artillería, con apoyo de artillería y con fuerzas misilísticas del exterior, y quien lleve realmente el combate sean fuerzas colombianas. Esa es una de las situaciones más delicadas, porque no hay otro gobierno latinoamericano en América Latina, a pesar de la declaración del Grupo de Lima, dispuesto realmente a intervenir en Venezuela, excepto las fuerzas colombianas, las Fuerzas Armadas Colombianas, que como tú sabes, han contado con el apoyo logístico y el apoyo logístico y de inteligencia de los Estados Unidos, y con una vasta experiencia de combate que les permitiría hacer la fuerza de choque allí. Entonces no creo que estos anuncios de Bolton sea precisamente para enviar tropas, sino para reforzar la presencia militar en Colombia y para efectivamente tener una fuerza operativa que dirija las operaciones y no actúe como carne de cañón en esta nueva confrontación. Entonces, bueno, a partir de ahí un par de cosas. Una menor, que es deducir que probablemente eso que hemos llamado teatrillo al principio, o sea, el hecho de aparecer en rueda de prensa con una carpetita donde la prensa puede leer una anotación que accidentalmente se te escapa, eso puede formar parte de lo que se está llamando, ¿no?, táctica de ablandamiento, de cerco mediático, bueno, de toda la presión que y toda la significación que se puede dar. No, esa sería la cuestión menor, pero la otra, que era lo que mencionabas, sí tiene más que ver con el escenario ese posible de el peor escenario posible, digamos, y que coloca a Colombia en el papel en el que tradicionalmente y en todas las intervenciones, llamémosle intervenciones eufemísticamente, anteriores, sobre todo en Oriente Próximo, ¿no?, repasando los países de ese eje del mal que se bautiza a principios de siglo, ha tenido que ver con estados limítrofes al estado atacado, ¿no? Hace falta una base, Colombia la lleva siendo desde hace mucho rato, y todo esto, si echamos la mirada atrás, siempre pensando en esos 2.200 kilómetros de frontera que son un potencial frente de, ¿no?, frente de guerra, del destinado a ser estado proxy que sería Colombia, arrojan la siguiente pregunta que nos tocaría, que es decir, ¿hasta qué punto? Y lo siento, esto yo mismo al decirlo me resulta macabro, pero ¿hasta qué punto, echando la mirada atrás, la expresión proceso de paz, ¿no?, en clave colombiana, juega dentro de todos los pasos dados geopolíticamente hasta llegar a esta situación? Sí, mira, esto del proceso de paz alcanza ahora, lo que han llamado que el proceso de paz alcanza una dimensión extraordinaria, en la medida en que cualquier conflicto con Venezuela va a tener un impacto enorme en una frontera de alrededor de 2.000 kilómetros que tiene Colombia con el vecino país, y que no es solo una frontera muy extensa, sino extremadamente porosa, donde hay una fuerte presencia guerrillera, que de una u otra manera puede alterar el desarrollo de ese conflicto en la medida en que la presencia de tropas extranjeras o de tropas colombianas en el vecino país va a causar de una u otra manera una escalada enorme en la confrontación al interior del país, y especialmente en los departamentos fronterizos. Indudablemente que eso alteraría la ecuación en la correlación de fuerzas, porque implicaría que la guerra necesariamente entra a territorio colombiano. No sabemos qué podría pasar en caso de que el ejército colombiano sea el protagonista fundamental, pero lo que sí se sabe es que el conflicto entraría a librarse también en Colombia, y una fuerza viva de combate, que es la guerrilla colombiana, que también tiene una larga experiencia, indudablemente internacionaliza su lucha. Ese es un riesgo que se corre, más ahora con la ruptura de los diálogos con el ELN. Y el gobierno colombiano lo sabe, pero también sabe que hay una política por parte de los Estados Unidos de una u otra manera de incendiar América Latina, ¿no? Y a eso están jugando, involucrando también a Cuba, e indudablemente involucrando a todo aquel país que de una u otra manera tenga una posición no muy favorable a los Estados Unidos. Yo diría que el peligro hoy de esta situación es que cambia completamente el panorama en América Latina e introduce en un conflicto interregional la confrontación que hay en Colombia y que hay en Venezuela. Déjame anotar una cosa más frente al desliz aparentemente involuntario de John Bolton. Creo que hay una advertencia a los militares venezolanos, es un mensaje a los militares venezolanos para que de una u otra manera se separen del gobierno. Precisamente el jefe del Comando Sur también les acaba de enviar un mensaje diciendo que si ellos quieren separarse de Maduro, le brindarán las posibilidades de seguir al mando a estos generales que están actualmente comandando el ejército venezolano, y le brindarán también la posibilidad a Maduro de asilarse en un país que él quiera, y esto garantizando que no habrá retorno y que no habrá juicio para él. ¿Sí? Eso quiere, en otras palabras, decirle a los militares venezolanos: si ustedes se pasan a nuestro bando, no habrá guerra. Si ustedes no se pasan a nuestro bando, los marines los aplastarán. Y más o menos es el mensaje que están enviando. Además, le están enviando un mensaje también a Rusia, ¿no? Que están dispuestos a llegar a la acción militar de inmediato, sin dejar preparar a Maduro e impidiendo de una u otra manera una presencia militar rusa, que de todas maneras necesitaría un lapso, digamos, un lapso de tiempo relativamente largo para poder establecerse. Esa más o menos es la idea, es decir, una presión política enorme para que las fuerzas que en este momento están en favor de lo que hoy se llama el madurismo, diferenciándolo del chavismo, rompan su unidad y le den paso a un gobierno abiertamente títere con el posicionamiento de Estados Unidos como la fuerza determinante en Venezuela. De ahí te hago una pregunta corta y luego te hago la larga. La corta sería, ¿hasta qué punto tiene, cuánto tiene esto de novedoso, el que parece que se esté retransmitiendo en directo la amenaza, el chantaje, las opciones, por las buenas esto, por las malas esto, te ofrezco rendirte pacíficamente, te ofrezco estas recompensas, y si no allá vamos con todo? ¿Qué tiene históricamente esto de novedoso, por sincero, o es lo habitual? No, esto es lo habitual, ¿no? Siempre han siempre han amenazado abiertamente con una intervención. Y lo novedoso de hoy es que Estados Unidos no las tiene todas en América Latina. Uh-huh. Hay dos situaciones un poco diferentes. Una es que indudablemente esto desembocaría en un conflicto regional. Esto no es una invasión como la que se podría, o la que se llevó a cabo en Panamá, que fue la última gran intervención militar de Estados Unidos en el subcontinente. Y lo otro es que la situación geopolítica global ha cambiado, e indudablemente Rusia se ha convertido en un actor que está dispuesto también a intervenir y que militarmente tiene la capacidad para hacerlo, que está bajo un liderazgo, diríamoslo así, de una burguesía que quiere buscar un espacio global y que lo está haciendo sobre la base de la fuerza. Y hasta ahora lo que ha manifestado el gobierno ruso es que defenderá a Maduro, su aliado, cueste lo que cueste, porque además acaban de firmar un pacto de inversión en el cual Rusia va a colocar en Venezuela 6 mil millones de dólares y va a explotar los minerales más preciados que hay en el arco del Orinoco y el petróleo venezolano. Entonces, Rusia también está pisando duro, al menos verbalmente. Y aquí va a haber un pulso que no sabemos en qué va a terminar. Pues mira, que ahora con tu respuesta me has doblado la segunda pregunta, la pregunta larga. Porque precisamente te iba la segunda pregunta iba a ir hacia Rusia y China, pero antes de eso te comento otra cosa, porque desde aquí, por lo menos desde la óptica de aquí, esto que acabas de decir tú en términos de conflicto regional, no es que nos sorprenda, pero bueno, nos añade una perspectiva que puede que no sea la nuestra ahora mismo aquí, que después de tantos golpes de estado blandos durante los últimos años, no, la sensación es más bien de que el dominio se va consolidando, que es el único que Venezuela, como si Venezuela fuera el último, pero el definitivo paso después de tanto eso que se llama ahora, ¿no? Que se llama en la forma contemporánea de dar golpes de estado, que no hace falta una fuerza militar, sino que se han ido dando desde Honduras hasta Brasil con toda la alegría. Entonces esa es una, pero bueno, esa no te la hago en forma de pregunta, porque lo segundo iba por ahí, iba por Rusia y China, y iba hasta qué punto, siguiendo con la clave del peor escenario posible, Rusia y China tienen, tanto en la región como en un marco mucho más global, capacidad de respuesta o margen de respuesta a ese respecto. Naturalmente que Rusia tiene una capacidad de respuesta, y de hecho desplazó hace poco dos bombarderos estratégicos hacia Venezuela y que retornaron rápidamente a Rusia, pero eso fue una advertencia. También ha desplazado un portaaviones al Caribe con capacidad de sostener una amplia gama de aviones de combate, y puede en cualquier momento Uy, qué problema, Carlos. Ahora parece que te estábamos perdiendo. A ver. Ahí, te oímos mal. Danos. ¿Ya me oyes bien? Ahora, perfectamente, disculpa. Entonces te decía que Rusia puede realizar un despliegue militar rápido a través de su portaaviones, a través de el desplazamiento de bombarderos estratégicos y a través de sellar el espacio aéreo venezolano, como lo ha hecho en Siria, ¿no? Todo depende de cómo se desenvuelva el conflicto, porque de hecho, si hay una intervención militar de los Estados Unidos y el ejército venezolano no resiste la invasión y el gobierno de Maduro se cae, pues ya no habrá un escenario donde haya una posibilidad de ese tipo de confrontación, ¿no? Tiene que suceder algo parecido a lo de Siria, donde el gobierno se sostiene y efectivamente hay una intervención militar que con la capacidad que tiene Rusia hoy se puede demorar alrededor de 15 días para hacer aprestamientos que les permita efectivamente sostener al gobierno de Maduro. No voy a mencionar a China. Me venía a la cabeza ahora el hecho de que y igual la pregunta puede parecer un poco simple o inocente, pero en la Constitución venezolana dice que no se pueden establecer bases extranjeras en el territorio. ¿Qué implica eso o qué forma toma el conflicto si nos creemos eso? Mira, hoy hay una constituyente instalada en Venezuela que puede cambiar y que de hecho ya ha modificado puntos básicos de la constitución venezolana. Y esto lo pueden hacer en mediodía, un cuarto de hora. Vale. La constituyente permanente puede emitir claramente reformas a la constitución o cambios constitucionales y autorizar no solo el establecimiento de bases militares, sino también un tratado de amistad político-militar con Rusia o defensa mutua que legalice la intervención, ¿no? Vale. Internacionalmente el gobierno venezolano, como gobierno mayoritariamente reconocido en todos los organismos internacionales, la mayoría de gobiernos, puede pedir, como lo hizo el gobierno sirio, una presencia militar extranjera legitimada, digámoslo así. Entonces no hay mayores obstáculos de ese tipo. Vale, o sea que hice bien en decir que la pregunta era inocente, pero bueno, la finalidad del programa también es ser didáctico y era necesario apuntarlo. Al respecto de eso último, a ver, ¿cómo te lo puedo preguntar? La cuestión es que este era el peor escenario posible, ¿no? Si nos vamos al paso anterior y ahora que mentaste la constituyente, de hecho aquí se nos está relatando a la audiencia continuamente que hay un gobierno ilegítimo, que es un tirano que es peor que un dictador. No vamos a mencionar al puñetero Felipe González ni toda la labor mediática de la socialdemocracia en España, que es la labor mediática que es el papel de Europa, el patético papel de Europa y el papel de etcétera, etcétera. Eso no. Pero la cuestión sí es echar un paso atrás y decir, en términos de legitimidad, para que se entienda, y paréntesis, bien claro ha quedado en este programa que precisamente loas a Maduro no le hemos hecho, y en otros programas hemos analizado bien eso a nivel interno, que ¿cómo se le explica a la audiencia de aquí cuál es el verdadero conflicto en términos políticos, en términos institucionales dentro de Venezuela? Y así podemos echar para atrás también para el proceso de preparación del golpe. Mira, en Venezuela el primer problema es que hay una crisis económica extremadamente grave, ¿no? Todas las estadísticas indican un retroceso en todos los sentidos. Incluso las estadísticas sociales muestran un retorno masivo a la pobreza de gran parte de la población venezolana y una política absolutamente equivocada por parte del gobierno para poder enfrentar una crisis de una magnitud que casi que Venezuela no había vivido. Y el gobierno básicamente caracteriza esa crisis como una crisis producida por un bloqueo económico, pero en verdad hay políticas que en otros momentos hemos explicado, políticas económicas que han llevado a esta situación. Y obviamente hoy la oposición venezolana, que es básicamente creada en el exterior, especialmente en Estados Unidos y en Colombia, puede tener un margen de maniobra político en función de que hay una situación no resuelta. Ahora, en esta condición no se ve la intencionalidad del gobierno venezolano de resolver esa crisis ni de resolver tampoco lo que podríamos llamar la vinculación de la población a este proceso con un nuevo proyecto de poder que posibilite efectivamente avanzar en soluciones de fondo, no solo en el campo económico, sino en una construcción de poder diferente al que ha hecho posterior a Chávez una burguesía bolivariana que se ha enriquecido notablemente y que no ha atendido los clamores de la población. Sin embargo, también hay que destacar que por todo el proceso que desarrolló Hugo Chávez, pues hay una muy buena cantidad de venezolanos que se mantienen fieles a esa expectativa de cambio y a esa expectativa de solidificación de lo que ellos han llamado la patria bolivariana y de un proceso de soberanía, etcétera, que para todos los que tengan algún tipo de visión, ya sea nacional o ya sea de izquierda o revolucionaria, pues obviamente que deben defender esa soberanía que tiene Venezuela, que de alguna manera hoy tiene Venezuela, y que está siendo puesta en peligro por esta amenaza de invasión. Pero en términos generales podríamos decir que hoy el gobierno venezolano no está trabajando por resolver el problema de la crisis interna, y mientras esto pase, pues no hay tampoco una solución de fondo a la vista. Hablamos de una caída casi del 50% del Producto Interior Bruto, hablamos de una hiperinflación brutal, pero como decías tú, de una situación a nivel social de adscripción a lo que se llama la revolución bolivariana, o como quiera que cualquiera que sea la forma que toma ahora, que sigue siendo suficiente. Ya digo, ya he insistido en el paréntesis, en otros programas anteriores los hemos dedicado suficientemente y ahora no es el caso a hacer la crítica de cuáles han sido las políticas a nivel interno del gobierno venezolano durante años, pero hay otro elemento ahí, que es que la burguesía venezolana sí que esa es la de toda la vida, la que no ha tenido un contacto, la que no han visto un pobre ni en foto, como se suele decir aquí, ¿no? Y que no tienen ningún contacto con ciertas capas sociales, y eso es lo que lleva a la forma que toma esto, que sin, corrígeme si me equivoco, que la mejor manera de simbolizar esa forma sería el hecho de que llegue un tipo de 35 años que ni en Venezuela la mayor parte de la población sabe quién es, y que ningún líder mundial sabe, es capaz durante toda la semana de pronunciar su nombre con corrección. Si es castellano parlante quizás sí, pero si no, se le ha llegado a llamar poéticamente hasta Juan Guiado, ¿no? Que es mucho más que metafórico. No sé si es una, creo que es una embajadora rusa, la que llegó a hacer la broma con esto, desde el significado que tiene, ¿no? El error de llamarle Guiado. Pero bueno, que se llega a esta situación también durante años de intentonas, y hay una imagen que para la audiencia del Reino de España tiene bastante guasa, que es ese intento de, ¿no?, de pacto para una convocatoria electoral, ¿no?, de las últimas elecciones. No sé si es, creo que es en República Dominicana, con nuestro nuevo santo laico José Luis Rodríguez Zapatero haciendo de mediador y demás, en la que la oposición se levanta de la mesa de negociación en el último momento, ¿no?, y las elecciones pasan a poder definirse a escala internacional o por la autodillamada comunidad internacional, en concreto por los medios españoles a saco, como elecciones ilegítimas y presidente ilegítimo, etcétera, etcétera. Pues mira, toda la descripción que haces es vital porque recuerda uno mucho esa frase de que primero la historia se vive como comedia y después se repite como tragedia, ¿no? Desde el golpe de 2002, tanto Chávez como el movimiento bolivariano tuvo la posibilidad de aniquilar a sus enemigos. Sí. No lo hizo y una y otra vez se ha estado negociando, en donde el gobierno venezolano y los herederos del chavismo ofrecen cierta porción de poder, cierta participación, digamos así, en las instancias gubernativas y políticas de Venezuela, y además ofrecen fuertes estipendios económicos y estímulos a esta burguesía para ver si es posible alcanzar un acuerdo estratégico con ella, y nunca se ha podido porque naturalmente la burguesía tradicional no quiere compartir ni compartir más sus beneficios, su capital, su acumulación de poder con el pueblo ni con cualquier otra capa de la población, y la única política que sabe es la política del sometimiento y de la violencia. En ese sentido, obviamente no hay acuerdo, no va a haber acuerdo, a pesar de que en este momento el gobierno venezolano llama al diálogo. De hecho, Guaidó negoció con Diosdado Cabello, y todo esto siempre termina en lo mismo, y es en el fortalecimiento de esta oligarquía patria, que lo único que quiere es volver a tener la renta petrolera, así le toca entregar el país directamente a la gran burguesía financiera de los Estados Unidos. De modo que ahí no hay, y en eso todavía los chavistas no se convencen de que no hay posibilidad de negociación, que la única salida, tarde o temprano, que ocurrirá en Venezuela es la salida de la fuerza. Ahí esto me ha recordado. No hay más. No, perdona por interrumpirte. Gente, esto me ha recordado a un compañero de por acá, que tú también conoces, que hablaba recientemente justo de eso, de decir que qué especie de escenificación inocente es que Maduro le diga a Estados Unidos vamos a dialogar en un plazo de no sé cuánto, vamos a llegar a un acuerdo, si lo que quiere la... Si lo que siempre ha querido la burguesía es ser aristocracia, ¿no? Y serlo al coste que haga falta. Y como acabas de mencionar las rentas petroleras, vuelve, diríamos que ahora tomamos una curva y vuelve a aparecer Estados Unidos por ahí, inevitablemente, a la vez que la escenificación de la autoproclamación de Guaidó y toda esta mierda, tenemos que hablar de la cuestión del bloqueo, ¿no? Y de la sanción o de este paso, que es mucho más que intento de ablandamiento, porque esto ya es muy material y va a lo económico, y se define con el número 20.000 millones de dólares o 18.000 millones de dólares, ¿no? Que sería más o menos el resultado de la aplicación de toda esa sanción. ¿Podrías explicarnos, por favor, para que lo entienda nuestra adorable audiencia, ¿En qué consiste esa cifra, o qué define esa cifra? Que, por cierto, es equivalente a 2 años de deuda venezolana, ¿no? A 2 años de... Porque sí, Lo que se viene ahora, obviamente, aparte de la amenaza de la intervención militar, es lo que llevará, de una u otra manera, la expropiación de los fondos que tenga el Estado venezolano en los países occidentales, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, creo que el gobierno venezolano no se percató que esto podía pasar, y que necesariamente es parte de una escalada ya muy conocida de parte del gobierno de los Estados Unidos. El caso de Irak, el caso de Irán, el caso de Libia muestran claramente que la expropiación de fondos ha sido reiterativa y que terminan quedándose con ellos entregando una buena parte a lo que son los gobiernos títeres que establecen en los distintos países. Y te digo que esto era absolutamente previsible, pero tampoco el gobierno se ha convencido de ello. Vamos a asistir ahora, de hecho, lo que se ha producido, a la expropiación de Citgo, la empresa refinadora de petróleo que tiene el Estado venezolano en Estados Unidos, y además la cadena de distribución de gasolina que hay en muchas de las grandes ciudades también de la potencia imperialista. Sí. El congelamiento de fondos en los bancos, la retención de las reservas, que no, uno nos explica cómo Venezuela todavía sostenía reservas en oro y en dinero en distintos países occidentales. Ya vimos el caso que ocurrió en Reino Unido. Entonces esto se va a volver más progresivo en la medida en que la agresión se profundiza, ¿no? Y ¿qué es previsible? Pues que Venezuela se escore cada vez más hacia una dependencia financiera con Rusia y China, y que este sea de una u otra manera su balsa para poder reflotar la situación económica, pero también esto implica un costo altísimo porque no es gratuito, ¿no? Es un negocio donde forzosamente tendrá que entregar todas sus reservas minerales y petrolíferas a estos dos países. Claro, claro, ahí entran inevitablemente Rusia y China, pero veremos si a tiempo, porque como decías, sobre todo con dos referencias, por ejemplo, más o menos recientes, que son Irak y Libia, ese ataque económico es el que ablanda o prepara el terreno al ataque militar, justo más tarde. Sí, claro. Y aquí es donde nos aparecen, si me permites echarte este lazo, a la vez que hablamos de Guaidó, que no deja de ser la madre de todos los peleles, ¿no? Sobre todo por ser el último en la historia, pero vamos, es especialmente, hasta la pinta la tiene de pelele. Pero ahí es donde entran entonces las viejas glorias, los clásicos, los grandes, ¿no? Y entran ese equipo de esa generación que empieza en Centroamérica y que sigue encargándose de ejecutar los planes de transiciones a la democracia entre todas las comillas del mundo en tantos y tantos países. Ahí llegan los dinosaurios con experiencia, ¿no? Sí, esto hace que la vieja guardia de los halcones republicanos, que muchos han creído, algunos analistas han creído que se van a replegar a los Estados Unidos, muestren toda su catadura y su posición de retomar el liderazgo en el mundo sobre la base de la fuerza militar, de la intervención, y de romper con todas los acuerdos, protocolos y legislación internacional que ellos mismos han hecho para garantizar la estabilidad de su poder en el mundo, ¿no? Lo que nos podríamos preguntar es si estos halcones van a llegar a la acción, y si van a llegar a la acción, hasta qué punto lo van a poder sostener, ¿no? Porque es importante mirar la otra cara de la moneda. La desestabilización de Venezuela, que viene desde hace mucho tiempo, no ha logrado madurar a tal punto que se pueda decir que el gobierno actual va rápidamente, como pudo ocurrir en Libia. Uy, se nos cortó. Dime que no es verdad. Pues ay, sí. Qué pena. Vamos a intentar, tenemos que acabar, no sé, nos cortó a 5 minutos del final, no puede ser. Vamos allá. Carlos, descuélganos. Carlos. Aló. Ay, se cortó, pero eran los últimos sí. 5 minutos. Te hemos tenido que llamar así en crudo, en mitad de la emisión. Perdónanos, no sé a qué se deberá el corte. Dinos. Te decía que el gobierno venezolano no va a caer como cayó o como hubo los cambios que ocurrieron en Honduras, en Brasil o en Argentina. Uh-huh. Esto va a haber una resistencia fuerte en donde el elemento crucial está en el sostenimiento de la Fuerza Armada Bolivariana, de la posición que toma la Fuerza Armada Bolivariana. Uh-huh. Y la otra cara de la moneda que hay que mirar es el aprendizaje que ha hecho Rusia y China de los conflictos tanto en el norte de África como en el Medio Oriente. Las inversiones chinas en venezolanas son inmensas, son impresionantes. De hecho, hay un fondo chino-venezolano que ha sido nutrido por los dos países. La deuda externa de Venezuela hoy en gran medida está con China y Rusia. Y estoy seguro que ni China ni Rusia están dispuestos a perder miles de millones de dólares bajo la imposición de una intervención de los Estados Unidos, como pasó en Libia. Y estos dos estados se están preparando para sostener el régimen de Maduro, yo diría, cueste lo que cueste. Entonces, si a eso sumamos la situación que se vive en Colombia, la actitud de las Fuerzas Armadas brasileras, donde los militares brasileros han dicho no a la intervención, la imposibilidad de que otros gobiernos puedan intervenir militarmente, ahí tenemos dos situaciones. O Estados Unidos se atreve a enviar tropas y a enfrentar la situación junto con las Fuerzas Armadas colombianas, o se resiste a esa eventualidad e intenta seguir trabajando por generar una insurrección interna y por dividir las Fuerzas Armadas Bolivarianas. En el primer caso de generar una insurrección interna, no lo ha podido hacer en los últimos años. Este presidente títere fantoche, porque no se puede calificar de otra manera, no tiene ninguna posibilidad de hacer un ejercicio real del poder en Venezuela, no tiene ningún territorio donde ejercer ese poder, no tiene un respaldo de una parte organizada de la población, no tiene la posibilidad de generar una insurrección, no tiene medios donde hacerlo. Los diplomáticos que han designado son unos diplomáticos de caricatura. Es decir, no existe en lo más mínimo una posibilidad de establecer una cabeza de playa en Venezuela para proceder a una intervención justificada. De modo que las posibilidades de cambio de lo que Estados Unidos llama un cambio de régimen solo pueden darse a través de una intervención rápida, masiva y brutal, y de una, lo que podríamos calificar como un bombardeo masivo que eliminaría, mataría a millones de venezolanos, y no a través de una guerra convencional, ni a través de una insurrección interna, ni a través tampoco de un golpe militar. Pues la pregunta del escenario a corto plazo nos la acabas de responder con esto. Sería muy estúpido preguntar ahora si esta es la guerra de Trump, dado que cada presidente norteamericano no tiene que plantar un árbol, escribir un libro y hacer una guerra. Si esta sería la suya y si fuera esta la suya, hay altas posibilidades, y así hay que pensarlo, que sea una chapuza frustrada, y que siendo así, los muertos no los acabe poniendo la parte de la población que los pone siempre, por supuesto. Con lo cual no te vamos a hacer la pregunta comprometida, porque de alguna manera nos has dado la respuesta anticipada. Para despedirte, antes de nada, en Colombia, y hablamos ahora a nivel de movilización social o a nivel de organizaciones sociales, ¿cómo, con qué grado de, con qué fuerza de respuesta o con qué indignación o con qué grado de ahogo y frustración se está viviendo esto? Bueno, mira, aquí hay dos situaciones que están ligadas con la amenaza a Venezuela, ¿no? Una es la ruptura de los diálogos con el ELN, uh-huh. Cosa que naturalmente ha convenido al gobierno y puede ser parte de este plan en la medida en que ya te dije que hay una frontera porosa, caliente, que de una u otra manera está en guerra y que podría aprovechar las Fuerzas Armadas colombianas para provocar incidentes militares con Venezuela, lo cual facilitaría la intervención. Y esa situación crítica naturalmente está siendo cuestionada en el país, no solo por los sectores populares, por las organizaciones políticas y sociales, sino también por parte de un sector importante de la misma burguesía, que ve que no hay el consenso interno para precipitarse en un conflicto de esta naturaleza y que podría desestabilizar altamente al país. Y por otra parte, en Colombia se está viviendo de una u otra forma un renacer de la protesta social, que no está muy organizada, que no está centralizada, que no está politizada, pero que venía ganando fuerza a partir de las movilizaciones estudiantiles y de las protestas frente a la corrupción, los asesinatos de dirigentes sociales, que ya van alrededor de 500 desde que se firmó el acuerdo con las FARC. Entonces, en esta situación, digamos así, al mismo tiempo de temor, porque existe una actitud terrorista por parte de las clases dominantes en el país, actitud terrorista que no es nueva, una política terrorista de vieja data, ejercida directamente por ellos y por su Estado, pues en ese terreno, digamos así, que hay muchos elementos no controlables que pueden explotar en cualquier instante, ¿no? Si a eso sumamos que hay un panorama de crisis económica, de despidos masivos, de inestabilidad social enorme, un conflicto con Venezuela podría ser de alguna manera un detonante para, por una parte, la división de las clases dominantes, porque ya te dije que hay una parte de estas clases que no van a aceptar una intervención militar por esa condición de desestabilización de la cual pueden hacer lectura, y por otra parte también porque esto unifica a una parte de la población en contra de una intervención, porque saben que los muertos los vamos a poner aquí, ¿no? Entonces es un asunto delicado el que se vive, porque aquí hay una política interna de guerra creciente, de terror, de el establecimiento de un régimen brutal que es la continuación de los anteriores, pero absolutamente desenmascarado y podríamos decir que quiere desatar una guerra abierta, pero con estas limitaciones no le va a quedar fácil. Pues hasta aquí, pues ¿cómo se dice? Pues hasta aquí, esto era todo, señoría, no hay más preguntas, querido compañero. Hemos empezado con unos nubarrones muy gordos y, si se me permite la expresión, acabamos con un puntito de optimismo de fuerza. Y lo que queríamos sobre todo era enviaros todos los abrazos del mundo y más fuerza que nunca. Pero también otra cosa te digo. Como era de esperar, nos hemos cascado la hora entera del programa sin pausa ni nada. Así que antes de despedirnos y antes de despedirte a ti, te voy a comentar una cosa, ya cambiando de tercio completamente, ¿eh? Porque era la nota con la que pretendíamos despedir el programa después de saludarte a ti, de darte un abrazo, de cortar la, conexión y de poner un poco de música, pero hasta aquí hemos llegado, ya nos quedan 3 minutos, así que lo vamos a hacer de cuajo. Mira, y te permito que me hagas el comentario que te apetezca a esto. Esto era lo que íbamos a comentar. Según una noticia que registra hoy Global Research, que es una noticia de ayer, pero que es sobre algo que ocurre el 13 de enero de 2019, el titular es: Estados Unidos, el ejército estadounidense ayuda a comandantes del ISIS en su fuga de una cárcel talibán en Afganistán, y relata una operación encubierta por la cual fuerzas especiales estadounidenses llegan a Badghis, en el noroeste de Afganistán, a una cárcel talibán donde están encarcelados 40 miembros del Daesh. Llegan las tropas especiales estadounidenses, matan a los guardias de la cárcel, rescatan, digámoslo así, a los comandantes del ISIS y los ayuda a fugarse en helicópteros. Punto pelota. ¿Qué te apetece comentar a esto, si tienes algo que decir? No, pues la teoría política de los más preciados ideólogos de la burguesía financiera de los Estados Unidos tiene como colofón siempre aquello que más o menos, o aquello que decía el padrino, ¿no? Mantén a tus amigos cerca, pero mucho más cerca a tus enemigos. Y Estados Unidos se ha caracterizado por tener muy cerca a sus amigos, convertirlos en enemigos, reconvertirlos en amigos y crear al mismo tiempo sus propios enemigos. Es la política de jugar con esto para más o menos decir aquello de que con cara gano yo y con la contracara pierde usted. Es la idea de controlarlo todo y tener todos los factores bajo su dominio y su hegemonía. Sin embargo, siempre terminará saliéndose de las manos todo este andamiaje que han creado, porque de una u otra manera los pueblos tenderán a liberarse, a concientizarse, a organizarse y a entender en el fondo que todo este entramaje, este entarimado que ellos han creado, tiene pies de barro, ¿no? Y se derrumba cada vez que los pueblos reaccionan y de una otra manera se oponen a estas políticas. Pues que así sea. Muchísimas gracias, compañero. Ahora sí te despedimos. Bueno, Dani, un saludo a tu audiencia, a todos los compañeros, y esperamos que España haga elección en 3 días. 8 días de margen le damos. Un abrazo enorme. Bueno, eres generoso. Claro, eres claro. Generoso. Claro, ya me conoces. Soy europeo. Muchas vale. Gracias, Carlos. Bueno, un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, chao. Compañero, lo dicho. Con 2 minutos de margen. Pues nada. Pon algo. Hasta el miércoles que viene. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo, el 101.8 de la FM zaragozana. A partir de mañana en tu podcast, escúchatelo con atención, esto de esta horita que valía bastante la pena y puede que no sea útil. A ver si pasito a paso no nos vamos haciendo memoria y nos quitamos la podredumbre esta del cerebro que nos hace tropezar cada vez en la misma piedra y después de una mil. Hasta el miércoles que viene. Salud. Donde los artistas fuimos bestia de trabajo para la industria, ese sueño se ha acabado y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución, porque no podemos llamar esto movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen. Nos compraron el alma barata, hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan, pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia de hip hop clásico. Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve en comercio basura, y la reina latina pintada como gallina es más que bailarina o puta en la esquina. Es abogada, profesora, madre soldada, y carga nuestro futuro cuando está embarazada. Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que